Johan. Se me acercan con la verso, con rostro de maleante, pa' ponerme en aprieto, mostrándome los dientes y no sé pa' qué. Me dicen Belfort, a ver qué tan demonio, qué tantas municiones, aniñando no sé qué. Les digo deja, pa' que viene con esa, yo disparo pa' la oreja vieja, que esa es la que hey. No soy vaquero, mucho menos pistolero, pero usted no es bandolero, se la sé. Así que no me venda, que yo no se la compro, que usted no es nada de fierro, voy pa'lante con la fe. Que Mario mato a Pupa, que David lo hizo a lo bio. Prefiero evitar el lío que después le dice al tío. Andan sapeando, sembrando la cizaña, quieren ganar con uno, vendiéndole chorizo y son pirañas. Tapa un cebo, tu vocablo no me engaña, según él va tapizado y ni se baña, bye. No malinterpretes lo que pueda escuchar, porque es así que es de la G. Yo cuento hasta 10, prefiero conversar, porque es más de bio, papi. Si me tiran mierda, yo voy a contestar, porque tengo el control de la B. Así que entiéndame que no quiero pelear, vamos a matar la C y tu happy. Una solo estos payasos. Me dicen hoy a ver por qué tanto balazo, que tanta agua le pone, como que si fueran choro y no hacen caso. Y se le explicó, pero puro que son gones, no comprenden ese término intangible, tobinazo. Si son tangibles hasta me miran como cuico. Pero que conche tu mar estos payasos. Terrible de entendible, no la ven si no es visible. Se le bloqueó la pensa de tanto alcohol y tantos pasos. Y los miro y sonrío, que no hay intenciones de quedar de lloro ni de vivo. Ya pa' que más claro, pa' que no pregunten si no estoy ni a un metro de tu frío. Van a perder tiempo montando la ficha y ponerme la música de bandido. Ya están más tranquilos, se pone bien chuki cuando hay que dar cara si es que hay lío. Cuando hay que dar cara si es que hay lío, quédate vivo. No subestimes, oye. No malinterpretes lo que pueda escuchar, porque es así que es de la G. Yo cuento hasta 10, prefiero conversar, porque es más de bio, papi. Si me tiran mierda, yo voy a contestar, porque tengo el control de la B. Así que entiéndame que no quiero pelear, vamos a matar la aceito, happy.